Radio Brique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brick en esta jornada de lunes 25 de marzo. A falta de una valoración económica más exhaustiva del retorno de la feria Bajo la Piel y de las ventas de las diferentes empresas locales presentes en la misma, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha hecho balance de lo que ha supuesto la primera edición de este evento, destacando la alta implicación de los participantes, la amplia variedad de las actividades propuestas, la ausencia de incidencias y la gran afluencia de público tanto local como visitantes de otras localidades. El primer edil ubriqueño, que reconoce que habrá cosas que mejorar a futuro y se ofrece a escuchar la crítica constructiva, se ha mostrado satisfecho y contento con el resultado final y ha querido agradecer a todos los que han apoyado esta feria y a los trabajadores municipales, dice, artífices todos ellos de que las cosas hayan salido como han salido. Cuando se propone una actividad y ves tanta gente con ganas de aportar, de ayudar, de querer ser partícipe y sobre todo de entregar, como yo digo, el corazón para que salga bien. Esos pequeños o niños del centro comercial del Curtido, la señalética, el esfuerzo que han hecho, esos mayores con ese espectáculo de Borzo que han hecho en esas lonas recreadas, wow. Después, date cuenta, esos voluntarios que han hecho un esfuerzo, voluntarios que han hecho un esfuerzo impresionante a la hora de querer ayudar, de querer colaborar, y sé, y te digo por personalmente, porque lo he vivido anteriormente, que a veces esto, hay mucho trabajo ahí que se hace de una forma sin querer, sí, sin ninguna remuneración, sin querer nada. Entonces date cuenta que esos esfuerzos, esa alegría, sobre todo ese espíritu y esa gana de intentar hacer que las cosas salgan bien, ese ayuntamiento también, que tengo que recalcar a esos funcionarios, esos trabajadores del ayuntamiento, eso están, es que en definitiva todo el mundo se ha centrado y ha querido hacer algo bonito, algo bueno, y sobre todo querer hacer debajo la piel lo que en definitiva estamos intentando, que es mostrar nuestra cara al resto del mundo. Mucho que arreglar, mucho que rectificar, mucho que mejorar siempre. Pero el esfuerzo que se ha hecho siempre lo voy a agradecer, porque una cosa puede ser que salgan las cosas bien y otra cosa es valorar el esfuerzo de, claro, todos los vecinos. Sí, hay que tener en cuenta que también algo que Bajo la Piel quería transmitir es también la repercusión fuera del pueblo o de la comarca o incluso de Andalucía. Entonces, esas conferencias o ese plato que se ha puesto a la hora de hablar de lujo, de industria, de moda, de innovación, de comunicación, y teniendo personajes tan importantes como Pedro Mancilla, que es un periodista y crítico de moda, también Jordi Villarde, como me habla del clúster de Igualada, tan importante a la hora de seguir creciendo, o que te digo, de un Marimonte Fernández, que es un periodista que lo tenemos en Televisión Española. Entonces, esa repercusión y todo, además de muchos más personas que han pasado por esa conferencia, entonces toda esa repercusión es importante, porque en definitiva también muchas veces los medios hacen que traslademos lo que queremos explicar o lo que queremos enseñarle al resto del mundo, y la labor que hacen, pues por eso es importante saber en varios días o en semanas un poco también qué repercusión hemos tenido fuera de aquí. También, como me dice, también instituciones como la Junta de Andalucía ha estado apostando también por estar aquí, la Diputación, incluso como me comentaba el alcalde de Igualada, que allí en Barcelona es un referente, que está tanto en Mancomunidad como en Diputación de allí de Barcelona. Entonces, lo que se ha intentado es traer también a la masa de público que hemos podido, también la madrina, tengo que decir también Lourdes Monte, que ha estado apoyándonos también, que es una imagen que también que ha dado con a la hora de también transmitir, ella que también es diseñadora y también nos ayuda a exportar todo lo que queríamos transmitir. Y en definitiva, lo que dices tú también, nuestras niñas del baile de aquí, locales de ambas academias, artistas individuales que tenemos aquí o del pueblo, que también han estado con las actuaciones, esas actividades para los pequeños. En definitiva, lo que se ha intentado son muchas actividades que la verdad que tengo que darle enhorabuena, insisto, porque hoy es día de dar muchas gracias, porque es muy complicado hacer tantas actividades, ese desfile que se hizo callejero y el colofón, ese desfile que se hizo en nuestra plaza del ayuntamiento, que es muy complicado de unir todos esos puntos para que saliera como salió, y desde aquí tengo que agradecerlo, porque esa repercusión o ese acto que es tan complicado de hacer, como me decían gente que se dedica a eso y que estuvieron aquí, te puedo hablar también de los tocados, para entendernos, que, uh-huh. que es una persona que le ha dado tocado a Madonna, a Lady Gaga, o sea, que lo que hemos tenido aquí, la repercusión, lo vamos a ver ahora y vamos a ir viendo un poco más o menos por donde están. Pero en definitiva, lo que te digo, el ver que nos hemos volcado, que insisto, que hay que seguir mejorando, hay que ver muchas uh-huh. muchas cositas de las que uno va por el camino andando y va viendo que hay que mejorar en muchos aspectos. Pero el esfuerzo que se ha hecho por parte del pueblo, sé que va a tener recompensa, sé que la repercusión va a ser buena, y desde aquí insisto y reitero que el agradecimiento a los vecinos y vecinas que han hecho posible uh-huh. que bajo la piel saliera como saliera, pues tengo que, uh-huh. que recalcarlo. Y también algo importante también a esos cuerpos de seguridad que han estado también trabajando duro para que no haya ningún altercado que renombrar. Siempre hay algunas cosillas, pero también es importante sentirnos seguros, ordenados, coordinados, y también desde aquí quiero trasladarle y agradecerle su trabajo. Administraciones como la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz estuvieron presentes refrendando su apoyo a dicho evento. En el caso del Gobierno andaluz, además de la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, quienes conversaban en directo durante la programación especial de Radio Brique, también estuvo representado mediante la vicepresidenta de la Mesa del Parlamento, Ana Mestre, quien sostenía que esta feria ponía de relieve la capacidad de trabajo del municipio, así como la capacidad de proyectarse hacia el mundo entero. Buenas tardes, pues nada, estamos aquí hoy, o continuamos con el Festival de Bajo la Piel, y nunca mejor dicho, pues la corrida de la piel tan famosa, pues esta es la primera edición de este Festival Bajo la Piel, en el cual, pues mira, la verdad que tenemos un ambiente bueno, tenemos un entorno, como estamos viendo aquí ahora mismo, inigualable, y tengo que decir que hoy pues estoy aquí bastante bien acompañado pues con nuestra vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Mestre, y nuestra presidenta de Diputación, Almudena Martínez, y tengo que decir que para mí es un orgullo pues estar compartiendo o continuar disfrutando de lo que es la Feria Bajo la Piel. Me gustaría pues pasarle la palabra a ella para que exprese un poco su sentimiento y sobre todo su ganas. Nada, para mí es un placer estar en Ubrique con todos ustedes, con el alcalde, con mi compañera presidenta de la Diputación, y sobre todo compartir este festival taurino y esta fiesta que ha organizado el Ayuntamiento de Ubrique con su alcalde a la cabeza durante estos días, porque creo que ha puesto de relieve la capacidad de trabajo que tiene Ubrique y sobre todo la capacidad de proyectarse al mundo entero, aprovechando su materia prima, nunca mejor dicho, como es la piel y como es todo lo que se deriva de ella. Así que muchas gracias por hacernos a todos tanto disfrutar, por hacer disfrutar al pueblo de Ubrique con una nueva actividad que creo que ha llegado para quedarse, ¿verdad, alcalde? Y como no, pues se demuestra también que con esta tarde de toros, los toros aglutinan, el arte, la cultura aglutina a muy buena gente, y sin lugar a dudas siempre Ubrique respalda al mundo de la tauromaquia. Muchas gracias. Por su parte, la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ponía a Ubrique, el sector marroquinero, como ejemplo de potencia y excelencia en la provincia. Del mismo modo, destacaba la variedad de eventos que ofrecía la feria y el éxito que habían supuesto todos y cada uno de ellos, al tiempo que reiteraba el compromiso y el apoyo de la institución provincial. Hoy estamos aquí visitando Ubrique con el alcalde, con Mario Casillas, pues una feria de la piel que es todo pues un ejemplo de lo que supone para la provincia de Cádiz, Ubrique, que es potencia y es pues excelencia. Excelencia en marca, excelencia aquí en la sierra y también lo que otorga pues más excelencia todavía a la provincia de Cádiz. Ha sido todo un éxito en visita. Bueno, ha tenido desfiles, actuaciones y también tenemos pues todos estos stands en los que nos ofrece lo que es la calidad, ¿no? Y esa excelencia que digo de la piel de Ubrique. Tienes como siempre, Mario, como siempre te digo, todo el apoyo de la Diputación de Cádiz. Nos ha parecido pues una idea fantástica esta feria, esta iniciativa que has tenido, y aquí se muestra pues una vez más la buena gestión que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde su alcalde. Muchísimas gracias. Buenas tardes, en primer lugar, gracias, presidenta, por estar aquí. Para nosotros es un orgullo, como siempre, abrir las puertas de tu casa, porque para mí Ubrique es tu casa desde el primer día que me presenté o que decidí estar. Y desde aquí, pues cómo no, decir que lo que es la Diputación está ahora mismo apostando por una feria como es Bajo la Piel. Si no nos fuera entendido a la mano como lo están haciendo, fuera sido también prácticamente imposible el poder ejecutar un evento tan importante para el pueblo de Ubrique. Evento que empezamos el jueves con esa fiesta gastronómica de los gañotes, con ese premio de Bajo la Piel de la primera patacabra a nuestro compañero, vecino, amigo, Modesto Barragán. Ayer el desfile, las actuaciones, los stands, las conferencias tan importantes, porque también tenemos que trasladar qué es lo que es la moda, qué es lo que es el comercio de Ubrique, qué es lo que queremos trasladar. Y en definitiva, pues hoy tenemos también ese evento taurino también, tenemos también los stands en la zona del convento, en definitiva, los valores y los principios de un pueblo de Ubrique volcado en una feria como esta. Desde aquí, presidenta, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y gracias por apostar por una feria bajo la piel como es la que tenemos. Si la Diputación, en este caso, tampoco, insisto, fuera sido posible un evento como este, porque en definitiva, cuando nos unimos todos para y nos enfocamos en pasear o en viajar o estar en el mismo vagón e ir todos de la mano, Diputación, pueblo de Ubrique, empresarios, vecinos, este equipo de gobierno, en definitiva, todos, las cosas van saliendo como van saliendo. Que hay que mejorar, siempre hay que mejorar, siempre hay que apostar por esa crítica constructiva, pero lo importante, y desde aquí siempre traslado, que el trabajo y el esfuerzo de todos los vecinos y vecinas de la Diputación y de todos los que estamos aquí, siempre hay que agradecerlo y en este caso pues lo agradezco. Sin más, muchas gracias. El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, visitaba la feria bajo la piel en la jornada del viernes, acompañado por el parlamentario del partido por Cádiz, José María Hortels, y por la vicepresidenta tercera de la mesa del Parlamento andaluz, Mercedes Rodríguez. En su comparecencia ante los medios, Gavira destacaba que el trabajo que se hace en Ubrique con la piel es un tesoro, una maravilla que hay que poner en valor, decía, y de la que sentirse muy orgulloso. En este sentido, aseguraba que lo que pasa aquí es un milagro, al tiempo que reclamaba mejoras para el municipio en materia de infraestructuras como la eterna variante. Bueno, la verdad es que nosotros hemos estado aquí en Ubrique varias veces y la verdad es que siempre que vengo a Ubrique, desde la primera vez que conocimos el MOVEX, yo siempre digo lo mismo. A mí lo que se hace aquí en Ubrique con el tratamiento de la piel, el trabajo de la piel, a mí es que me enamora. Yo conocí el MOVEX y salí de allí pues maravillado, me parece mucha calidad, mucha clase, mucha tecnología, mucha elegancia, y que todo eso esté en un pueblo de la Sierra de Cádiz me parece un tesoro, y la verdad es que cada vez que tenemos oportunidad venimos aquí y siempre me repito, y me repito evidentemente también las problemáticas, las reivindicaciones que tiene el pueblo de Ubrique, sobre todo esa eterna variante que todo el mundo prometieron los socialistas, ahora prometen los populares. Y lo cierto y verdad es que todavía seguimos esperando esa carretera, esa variante que un poco desatasque lo que es el tráfico interno aquí en Ubrique. Desde luego nosotros en el Parlamento de Andalucía lo que hacemos es nuestro trabajo, lo hicimos a través de iniciativas para que esa carretera se termine o que se haga de una vez, a través de enmiendas a los presupuestos, pero en cualquier caso siempre muy, muy orgulloso del trabajo que se hace aquí, porque insisto, es un tesoro, es una maravilla. Y lo tenemos en nuestra provincia, la tenemos en Ubrique, lo tenemos en Cádiz y hay que ponerlo en valor y hay que sentirse muy orgulloso de eso. Bueno, me parece que Ubrique es mucho más que el cuidado de la piel. Entonces, que se ponga, o que se, bueno, yo es que te iba a decir que se conozca Ubrique, yo creo que es una redundancia. Ubrique es un pueblo mundialmente conocido, es, insisto, un tesoro, es calidad y lo que hace falta es que todo el mundo conozca lo que sucede aquí. Porque yo estoy seguro que ni siquiera, no voy a decir muchos andaluces, pero ni siquiera muchos gaditanos conocen lo que sucede en Ubrique. Esto es un milagro. Lo que pasa aquí es un milagro. Y para nosotros que suceda en un pueblo de nuestra provincia, en un pueblo de Andalucía, pues lo que hay que hacer es, insisto, lo que te decía antes, un orgullo y ponerlo en valor. Y que se ponga en valor todo el pueblo de Ubrique. Y que se ponga en valor toda la Sierra de Ubrique. Y que se ponga en valor toda la provincia. Porque tenemos una provincia con muchas cosas buenas y desconocidas. Entonces, que se conozca lo que sucede aquí, para nosotros es, por supuesto, de vital importancia. Cambiamos de asunto, al margen de la feria. La Borriquita iniciaba en la tarde de ayer la Semana Santa de Ubrique, en lo que a las salidas procesionales se refiere. La hermana mayor de la Hermandad de los Remedios, cuyo grupo de trabajo se responsabiliza de la misma, ha relatado los instantes de incertidumbre previos a la hora de salida y los nervios que la acompañaron durante toda la estación de penitencia. Mari Carmen López ha agradecido al pueblo de Ubrique que les acompañó pese a lo desapacible de la tarde y ha mostrado su alegría porque al final se pudiera desarrollar sin mayores sobresaltos. Pues nada, al principio, bueno, muy nerviosa, ¿no? Me tocaba tomar una decisión un poquito drástica, ¿no? Bueno, drástica no, porque al final tuvimos la recompensa de salir, ¿no? Pero bueno, me tocaba tomar una decisión importante y, bueno, la verdad que toda mi junta de gobierno no me dejó, me arropó estupendamente, me mimaron mucho y estuvieron conmigo en todo momento y nada, y al final, bueno, pues me apoyaron en la decisión, ¿no?, que tomamos de abrir las puertas y salir a la calle. Y nada, disfrutamos, íbamos un poco en tensión, se notaba, ¿no?, se respiraba en el ambiente, ¿no?, que íbamos sin saber, ¿no?, si nos iba a llover más o menos, porque tampoco nos podían dar un pronóstico fiable por debido a la tormenta de arena. Ni en el satélite se veía bien exactamente dónde podía descargar, ¿no?, y en qué momento. Y entonces, bueno, pues nos decidimos echarnos a la calle y nada. Y bien, el resultado bien, un poco nervioso, un poco rápido, un poco raro, pero bueno, salimos y disfrutamos del día y el Señor nos concedió pues hacer una buena estación de penitencia. Pues sí, porque no, al principio cuando llegamos, venga, vamos a esperar, y ya tú sabes, llega la hora y la gente se pone nerviosa, daros cuenta que también el cortejo que nosotros llevamos prácticamente son niños, agravando que con cada niño entra un adulto, entonces ya multiplicamos el número de personas, después las personas que nos acompañan, entonces claro, el templo tampoco es muy grande, todo el mundo dentro, la gente hablando, la verdad que era mucho nerviosismo porque se respiraba en el ambiente, pero bueno, dentro de todo lo que delante de todo lo que se conmovió, ¿no?, en ese momento, pues la verdad, bueno, que tuvimos una buena salida, yo lo disfruté mucho siendo la primera, muchos nervios, la verdad que hasta que no llegué al convento pude disfrutar un poco, ¿no?, de lo que era la estación de penitencia, pero bueno, bien, creo que estuvo bien, a la gente le gustó, nos acompañó en todo momento, de aquí darle las gracias también a todo el pueblo, ¿no?, bueno, pues en todos los lugares había gente esperando al Señor, y eso de agradecer también porque tarde no estaba para estar en la calle. Yo venía hacia arriba y empezaron a caer las primeras gotitas, claro, con mi padre, y ya veníamos los dos, uf, y mi padre, hoy te toca lidiar un toro fuerte, mariquilla, sí. Hoy no, unos llegan, unos opinan, uno de aquí me dice sí. Tal, en esta página dice tanto, el otro, entonces bueno, pues imagínate, ¿no?, que la verdad que mucho nervio, muchas decisiones en el mismo momento, todo el mundo quiere opinar, y al final eres tú la que tienes que tomar la decisión, sí, todo está en tus manos, y nada, pues me fui valiente, me arrojé a la calle y nada, pudimos disfrutar. Y también al margen de la Feria Bajo la Piel, les recordamos que en la tarde de hoy, lunes 25 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, y en la ermita de San Pedro se celebra el pleno ordinario relativo a este mes de marzo. Dentro de la parte resolutiva destaca el expediente 835/2024 relativo a las encomiendas de gestión del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria y el expediente relativo al toro del Gallumbo, una sesión plenaria que pueden seguir en directo a través del 97.6 de la FM y en radiobrique.com. Y terminamos con deportes. Raúl Criado y María Gálvez se impusieron en la duodécima Ruta de los Aljibes que organizaba un año más el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. En categoría masculina, Criado, que cuenta con experiencia en competiciones internacionales, paró el cronómetro en línea de meta en 2 horas 10 minutos, aventajando a Jamadi Ibáñez en 15 minutos y 5 segundos y al ubriqueño Alberto Sánchez en 19 minutos y 31 segundos. En su primera visita a Ubrique quedó fascinado no solo por el recorrido, sino por los parajes, además de la organización y el cariño del pueblo. También debutaba en la prueba ubriqueña con victoria María Gálvez, que firmaba un tiempo de 3 horas 2 minutos 57 segundos, superando a Noelia Castillo, 3 horas 5 minutos para ella, y Vanessa Tirado, 3 horas 28. Tras proclamarse subcampeona de Andalucía el pasado año, el hecho de que la carrera fuera puntuable para la Copa Gaditana provocó que estuviera en la línea de salida. Correr carreras internacionales no quiere decir que no puedas correr carreras en cualquier lugar, ¿eh? Al final se trata de disfrutar, lo hago porque me gusta. Esto es lo que mejor me viene para prepararme. Ya te digo, tengo en 2 semanas el Calamorro, que es Copa del Mundo. Estoy viviendo ahora en Andalucía por una temporada y lo tenía cerca. Estoy en Sevilla, digo, lo vi. Quería conocer la zona, me habían hablado muy bien, sé que es una zona chula. Y, hombre, pues estando cerca, se ha juntado un poco todo, lo tenía perfecto. Hasta última hora no sabía si podía venir por el tema de entrenos y demás, pero hablando con mi entrenador lo cuadramos para hacer un poquito un test para el Calamorro y la verdad que me ha animado, así tenía ganas, ¿eh? Y lo he disfrutado. Pues sí, y de hecho me ha gustado más de lo que me esperaba, porque bueno, me esperaba más como la primera zona, así sendero, con matorral, piedra y tal, pero cuando hemos entrado en la zona así de caliza y eso, estaba muy guapo, no me lo esperaba, ¿eh? O sea, sinceramente... De hecho, me ha evocado un poco allí al Pirineo, a donde vivo yo y eso, a Canfrán, alguna zona, y lo he disfrutado mucho. Ha superado mis expectativas en ese aspecto. Sí, en parte sí, porque he visto que todo el mundo, hasta los que quizás menos entienden del deporte este, que son los que pueden vivir en el pueblo el día a día, se vuelcan, los veo por la labor. Al final eso se nota y el cariño que se transmite, el corredor, lo aprecia mucho siempre. Lo único que ya se lo he comentado, porque me han preguntado, es el marcaje. La primera parte ha sido complicado de seguir, no sé si por el tema aire o no lo sé, pero yo personalmente y los que venían detrás hemos tenido problemillas así porque estaba, no sé, complicado, pero bueno, bajando un poco el ritmo y disfrutando un poquito más, mirando, sin problema. Bajar un puntito para no perderte del todo, ¿no? Porque ya no, si lo conociera ya voy más de a piñón, pero sin conocer, que es la primera vez que venía, quieras o no, si te obcecas, a lo mejor aparezco en el pueblo de al lado. Entonces, bueno, ha sido un ritmo alto, pero en esos momentos de incertidumbre un pelín menos. A ver, yo creo que sí, claro, porque cuando yo ya, tampoco tenía referencias, pero al mirar para atrás y ya no ver a nadie, yo intentaba ir rápido, pero quieras o no, siempre te relajas más. Entonces, bueno, las bajadas se puede apretar más, la última subida también, conociendo la primera subida sin perderte también, sí, se puede apurar, yo lo he dicho, yo hasta cerca de las 2 horas y si viene un nivel muy muy alto por debajo, ¿eh? Vale, pues la motivación ha sido que bueno, tenemos un centro de entrenamiento, concretamente mi marido, y se habían apuntado este año a la Copa de Cádiz. Digo, bueno, pues nada, os acompaño, siempre intento hacer la Copa, y salvo el año pasado que hicimos el Campeonato de Andalucía, pero siempre que he hecho la Copa, esta carrera no la he hecho nunca, y hoy ha sido la primera vez y madre mía. Muy dura, muy técnica, es un terreno muy muy muy técnico, pero vamos, la verdad que las vistas y el paisaje espectacular. Me la esperaba menos técnica, ha sido muy dura, muy dura, y sobre todo vengo un poquillo empezando, como quien dice, la temporada con par de los tobillos un poquillo tocados, entonces bueno, no ha ayudado mucho la zona técnica, pero bueno, volveré el año que viene. No, totalmente. Además, yo podría decirte que de la Copa de Cádiz es la única que es una carrera montañera, es decir, es una carrera puramente técnica. Sí, las niñas siempre están, vienen muy fuertes, además aquí al final intentamos entrenar todos los que el trabajo nos lo permite, entonces al final luego un factor suerte, el que mejor se le dé el día, el que al final gana, pero vamos, las dos son espectaculares, las que han quedado tanto segunda como tercera y han venido ahí achuchando. El año pasado estaba haciendo distancia un poquito más larga, ¿no? Entre 30, 30 y tanto, entonces he salido a lo que, como quien dice, a lo que daba y me ha costado, pero vamos, al final era abrigar hasta que el cuerpo aguantara, hasta que llegáramos a meta, vamos. En principio y poquito a poco, si puedo y me puedo adaptar, los acompañaré a ellos a hacer las carreras y alguna otra carrerita que veamos por ahí. Sí, el año que viene volveremos, nada más que por el queso ese que me he llevado. En la carrera corta se impuso Francisco Javier Macías, que calcó el tiempo de 1:03:07, con el que venció el pasado año Francisco Javier Román, que en esta ocasión se tuvo que conformar con la segunda posición. Tercero fue el junior Luis Muñoz, mientras que el mejor local fue Juan Damárquez, quinto de la general, con una marca de 1:13:46. En féminas, la vigente bicampeona de las 100 millas Sierras del Bandolero, Ana Cristina Constantín, fue la única capaz de vencer, aunque con autoridad, 1:20, a dos ubriqueñas, Ana Pérez, segunda con 1:28, y Marinieve Sánchez, tercera con 1:36. La corredora de origen rumano se mostró gratamente sorprendida con el entorno y el recorrido y mostraba su intención de volver el próximo año y hacerlo en la modalidad larga. Bueno, la verdad que me ha motivado el ambiente que hay en los pueblos estos, porque es verdad que es un ambiente estupendo. Se disfruta mucho, el pueblo se vuelca con las carreras y nada, y la verdad que a mí llevo poco tiempo en esto. No llevo mucho tiempo y nada, y me gusta lo que es el tema del trail, la sierra, lo que es la naturaleza, me gusta mucho. Buah, sí, bien. Un poco dura lo primero, porque la salida bien, pero después te va metiendo un poco de nivel donde tú no echas cuenta, pero cuando vas dices, quieto, voy subiendo. Pero nada, bien. Es verdad que el que llevaba adelante un buen corredor, muy fuerte, pero bueno, fui controlándome y nada. Hasta que pude llegar arriba y me hice con esto. Sí, algo sí. Yo cuando lo cogí arriba, dije, ¡buah, aquello! Me ha estado haciendo darle más fuerte, pero le dije que le ofrecí, digo, venga, si quieres lo hacemos juntos, bajamos juntos. Y dice, si vas bien, dale, yo me voy a controlar un poco. Y yo me sentía bien y digo, pues tiro para adelante. Sí, claro, yo lo que es la bajada me controlé un poco porque la bajada tiene muchas piedras. Con cabeza, claro, con cabeza, porque en cualquier momento se mete en un torsión y se va la carrera. Y es una pena ya de haberla sufrido. Pero nada, me controlé un poco y nada, y ya a rematar la faena. La organización muy bien. La verdad que, te lo he repetido antes, los pueblos se huercan en los puntos, la gente animándote, todo. La verdad que muy bien, muy bien. Y quiéranos esta chispita, gusta. Pues nada, como nos pillaba cerca de Villaluenga, digo, vamos a hacer una carrerita esta. Me apetecía correr esta mañana porque por la tarde vamos a correr Sirocco, que voy a correr por equipo, por relevo. Y para calentarme, digo, algo de 20 o de 12 kilómetros. Y dice Mael, dice, pues vamos a Urique. Y la verdad es que no me esperaba un carrerón, me ha encantado. Además que era muy técnica, como a mí me gusta, y la verdad es que me gustó bastante. Me vine corto, pero también viene bien porque así cojo un empujón. Me saca de mi zona de confort, pero me gustó mucho. La verdad es que sí, me sorprendió bastante, porque nunca he estado en Urique así de hacer ninguna carrera, y me encantó. Y la verdad que me gusta hacer otra, a darme paseo o ir el año que viene a hacer más larga. Muy, muy bien, la verdad que sí. Además que la bolsa de corredor es flipante. Muy bien, la verdad que sí. Muy, muy bien. No tengo ninguna queja. Bueno, la gente creo que también va corriendo a su nivel y eso. Tampoco me... Era para entrenar más que para competirla, pero bueno, me ha salido bien. Digo, bueno, voy a empujar un poquito. Y me ha salido bien, además que gano, no me ha venido bien. Así me llevo el bolso de potro. Eso es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.